Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. ¿Y vieron que en la religión oriental hay mantras? Bueno, Mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian van a ver, que es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, le saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Funciona la oficina de personal en una fábrica controlada por los propios trabajadores. ¿Cómo definen qué ingresos va a tener cada uno? ¿Y quién manda ahí adentro? En esta planta de alrededor de 20.000 metros cuadrados, que ha recomenzado la producción de lavadoras, inyectado de gabinetes de televisión, inserción de plaquetas, son todos los términos técnicos de lo que hacen allí, armado de disipadores para televisores, y que esperan además acondicionar una segunda planta, donde van a poner un establecimiento educativo y actividades de interés cultural y político. ¿Cómo se hace todo esto? Estamos otra vez en Decimú, hablando de Renacer, la vieja Aurora Grundig, que volvió de la muerte gracias a que sus trabajadoras y trabajadores la rescataron del fraude y del vaciamiento. Hicieron piquetes en la nieve, tomaron la casa de gobierno, tomaron la legislatura, la propia fábrica la recuperaron a hachazos. Pero te pido que hagamos un clic, un magiclic, y te imagines a esos mismos obreros de la fábrica, acompañados por 5.000 vecinos de Ushuaia, escuchando a la Orquesta Sinfónica Nacional, calentándonos el alma con esta música. Mariana Collante, ¿podemos escuchar un poco de El Barbero de Sevilla, de Rossini? ¿Qué había pasado? La cabeza dura y el hecho de que tenían razón las mujeres y los hombres de Renacer terminó volcando los fallos judiciales en su favor, también las decisiones de los legisladores provinciales. La propia presencia en la fábrica se convirtió en un hecho consumado y legítimo que terminó acompañado en el año 2005 por la visita de la Orquesta Sinfónica enviada por la Secretaría de Cultura y dirigida por don Pedro Ignacio Calderón, que interpretó fragmentos del Barbero de Sevilla, obras de Strauss, Sherezade, de Rimsky-Korsakov, en un encuentro que fue pura emoción y pura reivindicación de lo que venía siendo toda esa pelea. Fue emocionante eso, la verdad que no me voy a olvidar nunca. Fue impresionante porque, primero, que siempre están los prejuicios de que no, que esa música es para determinados sectores de clases sociales, que no tiene que ver con los trabajadores, que es un embole. Partimos con una idea equivocadísima, se acondicionó la planta, estaba hecho un lujo, y el sentido que le dimos a eso, se congregó toda la comunidad, todas las fuerzas armadas, la iglesia, todos los primeros lugares, yo me acuerdo, por eso te digo que fue muy emocionante. Porque aparte era como que, bueno, todos los compañeros estaban maravillados con la música, pero también por el discurso que hubo ese día, de tratar de mancomunar a la música nacional con la producción, la cultura. En ese momento, con tanta conmoción, se produjo el siguiente blooper, contado por una de sus protagonistas, la cordobesa Mónica Costa. Terminamos cantando a capela con que esa parte fue un papelón, pero bueno, lo vimos, porque esa parte fue graciosísima. Dijimos, encima me mando yo, bueno, que doy las gracias, pim pum pam, para acá, para allá, y para nosotros sería un honor entonar las estrofas del himno nacional con el acompañamiento de la sinfónica. Se había hecho un concierto de puta madre, como de 2 horas y pico, y no sabían el himno porque decían que no tenían la partitura. Yo pensaba que son la Sinfónica Nacional, se lo saben de taquito el himno. No, no se lo sabían. Mirá vos. Tuvimos que cantarlo a capela, fue un moco esa parte. Pero bueno, pero cerró hermoso igual. Yo voy tomando nota como para no olvidarme. Si no hay partitura, si no hay instrumentos, siempre está el propio cuerpo, están los pulmones, la voz y las ganas para salir a flote. Los maestros de la Sinfónica, los vecinos de Ushuaia y los obreros de Renacer pueden dar fe de todo ese asunto. De todos modos, la gente de Renacer tuvo que seguir bastante tiempo trabajando a capela. Esto quiere decir, al no tener capital propio, no lograban poner en marcha sus propios productos. Siguieron siendo tiempos de pucherear, como nos decía antes Mónica. Te propongo meternos ahora en la propia fábrica, que es un enorme galpón. Vas a escuchar el ruido permanente de las máquinas. Los que hayan visto a estas grandes fábricas colapsadas, como nos pasó a nosotros, colapsadas y en silencio, saben que este ruido de máquinas no es una molestia, sino que también es una forma de música. Juan es uno de los obreros, es boliviano, es de Cochabamba, vive en Argentina desde 1971 y le pregunté cuál fue el peor momento de todos estos años. Y el peor momento fue cuando nos enteramos de que, ¿cómo se llama?, la fábrica cerraba en primer lugar. Ese fue el primer momento, el primer shock. Claro, allá por... Sí, sí. Que la fábrica cerraba, y después cuando nos enteramos de que las indemnizaciones no eran las que nos correspondían y que los que querían arreglar, que arreglen, pero nosotros creímos de que el Estado nos amparaba como obreros de acuerdo a las leyes que tenía. Entonces no fue así. Cuando entró en quiebra la empresa, lo primero que se hizo fue cancelar a los grandes deudores, y nosotros quedamos por el último, cosa que no recibimos un mango, la mayoría de nosotros. Y después, bueno, hicimos la toma de la fábrica, empezamos con la lucha de resistir acá, a ver si conseguimos algún reintegro a los que nos adeudaban, y dejar un puesto de trabajo así, porque sí, no es muy, muy lindo acá, especialmente en la zona. Y ya que estábamos, le pedí a Juan que nos cuente cuál fue el mejor momento. Este largo trayecto fue jodido para nosotros, porque fue una lucha, qué sé yo, contra algo que no sabíamos ni siquiera cómo era, pero que necesidades las estábamos pasando, las estábamos pasando. ¿Y el mejor momento es ahora? Y creímos que va a haber mejores momentos, pero hasta el momento el mejor momento vivido ha sido cuando la gobernadora firmó el decreto de la adjudicación de la planta. La gobernadora es la actual, Fabiana Ríos, que como opositora había acompañado a la gente de Renacer y una vez en la gobernación firmó el autógrafo más esperado, el de la adjudicación de la planta. Seguíamos la recorrida por la fábrica y me topé con la oficina de personal. Ahí estaba Sonia Quiñones y le pregunté para qué sirve una oficina de personal, de recursos humanos o como sea que se llame, en una fábrica como la de Renacer. Me contó lo siguiente. Por ejemplo, tengo compañeros que ya superan 50, 60 años y tienen sus limitaciones. Entonces, de acá vemos si tienen alguna patología, si tienen alguna enfermedad, y ver cuáles son sus limitaciones y darle un trabajo más liviano que insertarlo en la línea productiva. Así con todos los socios que estamos acá en la cooperativa. Claro, o sea que no es el personal como es en las fábricas comunes, digamos, que personal. No, es la guillotina, ¿no? No, nada que ver. Acá somos como más accesibles y todos tenemos el conocimiento, viste, de todo lo. O sea, todo lo que hicimos el proceso sabemos cuáles son nuestras limitaciones. ¿Me entendés? Y a esta altura ya muchos compañeros están con certificado médico para tarea liviana, hay compañeros que recibieron operaciones de tendones, de brazos, entonces a todas esas personas se le tienen con trabajo liviano. La oficina no desplaza ni castiga, sino que al revés, busca el mejor lugar para que cada uno pueda trabajar. Entonces uno se imagina, claro, así, ¿cómo hacen para competir contra las empresas grandes que castigan, rigorean, verduguean, es la palabra que usan los trabajadores en las fábricas? Pero para colmo, Mónica me cuenta que trabajan 6 horas. Es una reivindicación histórica. Apenas me lo contó, me dijo, ojo, el que crea que somos ineficientes, que se olvide. Escuchá la voz mismo. Y son 6 horas porque sabemos que en 6 horas el trabajo que hace el compañero es absolutamente de calidad. Y a veces sacamos producciones que otros la tienen establecido con 9 horas. ¿Por qué? Porque acá no tenés a nadie que te esté chicoteando de atrás ni te está poniendo nervioso. Y vos estableces tu ritmo, cuando paramos todo, desayunamos todo, cuando jodemos, jodemos todo, y cuando laburamos, laburamos todo a los perros y hacemos bajar hasta el último administrativo que anda boyando. El ritmo propio, la falta de nervios, pero el orgullo, a lo mejor habría que hablar de amor propio, además de ritmo propio, por lo que se está haciendo. Ahí está la matriz de este tipo de fábricas sin patrón. Falta que nos expliquen cómo resuelven los ingresos y que el contador de Renacer nos relate en qué momento corre el riesgo de ser cascoteado. Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos, bizcochitos, dividís y dulces y dulces y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. ifolavaca@sahu.com.ar. Aro. Ara. Ara. Ara. Il y en a marre de tous les produits diététiques, marre des déodorants. En cualquier idioma, todos podemos decir mu. Más palabras y menos pastillas. Decimu, tenete fe. ¿Quién manda en una fábrica recuperada? ¿Cuántas buenas ondas y cuántas microondas se producen ahí? Estamos en Decimu hablando de una de las 200 fábricas sin patrón de la Argentina. Esa experiencia inédita que no nació de una academia, ni de una universidad, ni de una teoría, ni de una receta de la derecha, ni de la izquierda, ni de arriba, sino de abajo. De mujeres y hombres que frente al abismo de la desocupación, frente a la desesperación de quedarse sin trabajo, se metieron en las fábricas y las pusieron a producir. Digamos que la gran contra que tienen actualmente, y es tema de debate aparte, es la falta de capital propio, de crédito y de apoyo para la renovación tecnológica. El Estado durante décadas ha subsidiado a los privados, esto ya lo sabe todo el mundo, pero las fábricas, a las fábricas sin patrón, les ha costado mucho más obtener apoyo. Están en una situación más frágil, pero tienen la fuerza de que están llevando adelante su propio proyecto. Se las arreglaron más bien solos, a capela, como cuando cantaron el himno con la sinfónica. Ah, quiero aclarar antes de olvidarme cuál es el teléfono de Renacer. El 02901 de Ushuaia, 431-456. Y también el 02901-430-126. Ese es el fax. Repito los teléfonos allá entonces, 431-456 o 430-126. Y además tienen una página de internet que es www.renacerfabrica.org.ar. En estos últimos tiempos llegaron acuerdos con Garbarino para una línea de esa cadena de electrodomésticos y también con Newsan para hacer 800 microondas por día. Se llama trabajo a fazón, es el trabajo para terceros. Pero lanzaron además su propia marca de hornos de microondas, Renacer. Ya el año pasado hicieron 2.400. Le pregunté a Margarita Monla cuál es la diferencia entre el trabajo a fazón y el propio. No sé si será más o menos la ganancia, pero la idea básica nuestra es hacer nuestro propio producto y que el mercado salga la marca nuestra. O sea, se cobra bien o se va a cobrar bien trabajando a fazón, porque uno no invierte, pone mano de obra nada más. Pero es más satisfactorio cuando está en la calle un producto nuestro. En el paseo por la fábrica se armó una ronda con un grupo de obreros con los que charlábamos sobre si hay más o menos presión en una cooperativa como esta que en una fábrica privada. Es nuestra, digamos, ¿cómo te puedo decir? Por supuesto que vamos a tratar de esforzarnos, dar al máximo, digamos, para poder cumplir con el trabajo, ¿viste? Pero es una presión, digamos, ¿cómo te puedo decir? Diferente a la que sufren, digamos, los demás trabajadores de las empresas privadas, ¿no? De la otra fábrica, digamos. Yo iba de charla en charla, de mate en mate, y subí a ver al contador Sergio Salvatore, que además hizo un libro que se llama Los Compañeros, sobre su propia experiencia al Renacer. ¿Cómo se hace la administración en una fábrica sin patrón? La administración de una empresa, incluso la contabilidad, no es neutral. Tiene un componente ideológico muy importante, porque está diseñada sobre la base de un régimen de explotación del trabajo por el capital. Por lo tanto, las normas son coercitivas. Acá, si te crees el coercitivo, el primer cascote te arranca la cabeza. Cuidado con los cascotazos. El problema que plantea Sergio Salvatore es evidente. El profesional llega con sus conocimientos universitarios que funcionan como una verdad. Ahora nos cuenta Salvatore. Yo al principio, digamos, vine medio a hacer lo mismo que hacía antes. Y bueno, cada cosa que hacía me la discutían y yo me quería hacer el macho hasta que terminé siendo un varón domado acá adentro, ¿no? Porque tuve que aprender algo que ella siempre me dijo. Acá la clase obrera dirige y los profesionales se someten a la dirección de la clase obrera, cosa que todavía no he logrado del todo, pero de la que estoy muy orgulloso. Mi consulta es si un esquema como este funciona realmente. Funciona a tal punto que cuando yo llegué acá no había departamentos administrativos. Para ser más preciso, prácticamente no había administrativos, porque el personal administrativo se quedó con la antigua dirección, ¿no? Y hoy tenemos departamento de ventas, departamento de compras, departamento de comercio exterior, departamento de producción y gestión con terceros. Y todo funciona. Estamos haciendo un nuevo curso de administración de empresas y hay otro asunto que asombró a Sergio Salvatore, el contador que llegó a Renacer. Se han producido debates que hacen historia, que la gente no es consciente porque se hace de una manera sencilla, cosas sobre las que se han escrito, no sé, 200 bibliotecas. Por ejemplo, el tema de la retribución igualitaria, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cobro el sueldo de un obrero de línea. Esto implica que todos cobran lo mismo según, obviamente, las horas trabajadas por cada uno. En otras fábricas han decidido valorizar ciertos trabajos, que algunos valgan más que otros, sea por la responsabilidad o por el riesgo. O sea que hay diferentes formas de ver el asunto, pero en todo caso, lo nuevo y lo que caracteriza a la fábrica sin patrón es que cualquiera de esas decisiones, ¿quién la toma? La toman los propios trabajadores reunidos en asamblea. Sergio Salvatore comentó algo más sobre el asunto este del pago igualitario. No hay precedente. Ni en Cuba, ni en los países socialistas, ni en ningún lado. En Cuba el único que defendía ser presidente era el Che. El único que defendía el pago igualitario era el Che Guevara. Y él ganaba el sueldo de un obrero y tenía su... Le fueron a hacer un día un regalo, regalarle un plato de comida. Le dijo, les agradezco muchísimo, compañeros, pero yo tengo mi tarjeta de racionamiento. Bueno, ese es el principio que nosotros... porque al Che no se trata de llevarle una camiseta solamente, ¿no? Claro, en Renacer esto lo están aplicando. No es que usen una camiseta llena de buenas intenciones, sino que están tratando de aplicar un mecanismo que es diferente y que lo resolvieron ellos mismos. Pero hubo algo que me había quedado en el tintero de lo dicho por Juan, el boliviano de Cochabamba. Zumbaban las máquinas y este trabajador me dijo lo siguiente. Parece irreal la cosa, pero la verdad que ahora dado el momento en que estamos, nos parece increíble lo que sucedió y valió la pena todo el sacrificio que hicimos y el empeño que le pusimos en la lucha esta que en realidad ni nosotros mismos estábamos quizás en su momento, por lo menos yo, convencido de que íbamos a llegar y a conseguir esto. ¿No estábamos convencidos? Yo por lo menos, pero la lucha se hizo, se intentó y... Ahora que lo tenemos, nos damos cuenta recién de todo el esfuerzo, de todo lo que nos había costado, y el sacrificio que invertimos en esto y el resultado que tenemos valió la pena. Valió la pena porque se la ganaron. Y de paso fabrican artefactos, pero también fabrican estilos de producción y sobre todo estilos de vida. Por eso suena tan bien ese verbo que ahora se puede decir a capela. Renacer. ¿Cuáles son los sentidos? Gusto, olfato, tacto, oído, vista. Y además, pensamiento y sentimiento. Decimú con los siete sentidos.